avispero de la Alhambra. La tarde iba cayendo. El sol se derramaba, oro y fuego, sobre las murallas y torres de la Alhambra y sobre las laderas y casas del Albaicín, Realejo y la ciudad de Granada. Se veían algunas nubes en el cielo, redondas y largas, muy negras en su centro y doradas en los bordes por el sol de la tarde que iba cayendo. Por la carrera del Darro, desde Plaza Nueva hasta el Paseo de los Tristes, las personas caminaban, se asomaban al río, observaban la figura de la Alhambra en lo alto de la colina, hacían fotos y seguían con sus paseos. Por donde la iglesia de San Pedro, unos metros antes del Paseo de los Tristes, el grupo se había parado. Sentados sobre el muro que encaja las aguas del río, escuchaban lo que el guía les explicaba. Al pasar cerca de ellos, él se paró junto al grupo y, como distraído, escuchó. Y hasta sus oídos llegaron las explicaciones que el guía daba sobre la Alhambra, el río Darro, el bosque de la Umbría, la iglesia a su derecha y de los puentes sobre las aguas. Frente a ellos, al otro lado del río y el comienzo de la ladera, se veía clavado en níspero. Verde como un mar de frescas algas y cargado de frutos redondos y pequeños. Uno del grupo preguntó: ¿se sabe quién sembró ese árbol ahí? Y el guía contestó: no se sabe. Quizá algún pájaro trajo por aquí la semilla hace tiempo y el árbol, por sí solo ha brotado. Y él, mirando al guía y observando al grupo, quiso hablarles y explicarle la historia del árbol. Porque él sí sabía que hacía mucho, mucho tiempo, en la ladera y un poco más arriba, hubo una cueva, excavada en la torrentera de cantos rodados por las aguas del río y era pequeña, con una sola sala, una habitación, una pequeña explanada en la puerta que hacía como de balcón frente al barrio del Albaicín, en su parte baja. También se asomaba a las aguas del río Darro y a una gran parte de la ciudad de Granada, al fondo y por donde cada tarde el sol se marcha. Y en esta cueva vivía un hombre. Solo, sin más compañía que las paredes de la cueva, el silencio de las noches mezclado con el rumor de las aguas del río, el canto de los pájaros, la figura de las blancas casas del barrio bajo del Albaicín y la imagen de la Alhambra en todo lo alto de la colina, por el lado de arriba de la cueva. Y el hombre, entre otras cosas, había plantado en la puerta de su cueva un árbol. No una noguera ni una higuera ni un granado, sino una morera que en poco tiempo empezó a darle muchas moras negras, dulces y ácidas, al final de la primavera cada año. Él regaba cada día, con las aguas del río Darro, esta morera suya y también unas matas de tomates, solo 4 o 5. Que sembraba a la derecha de la explanada de su cueva. Y tanto sus 4 matas de tomates como la morera, cada año le daban frutos muy abundantes y buenos. Por eso él, cuando la morera se llenaba de moras maduras, negras y dulces, para recogerlas mejor, ideó algo. Con hebras de esparto recogidas en la umbría del Generalife, de los llanos de la Perdiz y de las laderas del Sacromonte, tejió una especie de capacho no muy recio, pero sí grande. Algo redondo, casi en forma del ruedo de la morera. Y en este ruedo él extendió su estera de esparto con la intención de que sobre esta alfombra se fueran concentrando las moras que por el día y a lo largo de la noche caían de las ramas del árbol. Sobre todo, cuando el airecillo de las mañanas y o de las tardes movía las ramas de la morera o cuando los pájaros revoloteaban por entre estas ramas buscando moras maduras. Y así fue que cada mañana, en aquellos días de primavera en que maduraban las moras de su morera, él recogía una muy buena cantidad de frutos. Se los comía, en el mismo momento de recogerlos, algunas veces. Y los que le sobraban, los ponía al sol, sobre las anchas hojas de la morera y los convertía en frutos secos que a lo largo del verano y parte del otoño e invierno, se iba comiendo. Lo mismo hacía con los tomates que recogía de sus cuatro tomateras. Y una de las cosas que más le llamaba la atención a las personas que le conocían, era que el hombre, a pesar de ser muy pobre, nunca se molestaba ni se enfadaba con los pájaros y otros animalillos que venían a comer moras a su morera. Tampoco si algún mirlo picoteaba a los tomates, sino que él siempre se alegraba de estas cosas. Por eso, en muchos momentos de aquellos días de primavera, se le veía en el rellano de su cueva sentado a la sombra del árbol llamando a los pajarillos para que vinieran a comer en sus manos. Y los pájaros venían y los vecinos no comprendían cómo, siendo tan pobre, repartía con los animalillos lo poco que tenía. Pero a él no le importaba lo que los demás decían o pensaba. Era feliz y se sentía libre y bueno, viviendo la vida de esta manera. Y todo fue así hasta que un día, tarde de verano ya muy próximo al otoño, sobre las montañas de la parte alta de Granada, descargó una gran tormenta. Tan grande y con tanta agua que al poco, el río Darro bajaba rebosando como nunca antes se había visto. Y esta gran tromba de agua en poco rato se llevó por delante muchas de las casas que había cerca del río, gran parte murallas y otras muchas casas de Granada. Y también se llevó por delante la morera y los tomates y su cueva. Porque un buen trozo de la ladera del lado norte en la colina de la Alhambra, se vino abajo y el agua arrastró todo lo que fue encontrando a su paso. Con la cueva y la tromba de agua desapareció la morera y el hombre y nunca se supo de él. Pero pasó el tiempo y nadie supo de qué manera ni cuándo, brotó un níspero en la ladera donde, tiempos atrás, estuvo la cueva de este hombre. Cuando este níspero se puso grande y fuerte, comenzó a dar frutos. Nadie los cogía, pero sí cada día, en la época de la maduración de los nísperos, acudían al árbol muchos pajarillos. Ellos y solo ellos eran los dueños absolutos de los frutos de este árbol. Pasó el tiempo y aquel primer árbol se secó y en su lugar brotó otro y luego otro. Esta tarde del guía y los turistas sentados sobre la pared que encauza al río, frente a ellos y por debajo de la alhambra, se ve el árbol níspero, repleto de frutas ya casi maduras entre las espesas ramas verdes. Por eso, al pasar cerca del grupo y oír las explicaciones del guía, se paró y escuchó. Y oyó que no sabía dar una buena respuesta al que le preguntó por níspero que se veía al otro lado del río repleto de fruta. Y por eso, a oír. Nadie sabe la historia de este níspero. Quiso hablarles y decirle que no era cierto. Porque sí se sabe, sino del todo en parte, la historia del níspero de la ladera de la Alhambra. Pero nada dijo. Miró por un momento al árbol, al otro lado del río y siguió su paseo. Y mientras se alejaba se dijo. Igual les pasa a tantos y tantos turistas que por aquí cada día pasean. Ni siquiera se dan cuenta que ahí en la ladera crece este árbol cargado de frutos y ni siquiera advierten que estas pequeñas historias son parte de la gran historia de la Alhambra. La vida y el mundo que en aquellos tiempos y hoy rodeaban y rodean a la Alhambra de Granada.